que te fuera, tampoco que te quedara, ni que me dejara sola, ay, ay, ni que de mí te acordara. Promesa. Tu engaño y tu promesa que nunca la has cumplido. Tú me tienes aburrido con tu engaño y tu promesa. Por fuera, ya amargo el fruto por dentro, como la flor del almendro, oh, yo te tengo comparado.